Con sentimiento, el más romántico, Paul César. Que tengo que partir, porque tengo que dejarlos para lograr un porvenir. Es difícil hacerlo, pero tengo que seguir. Es por ti y por nuestro hijo, por eso tengo que seguir. Y ahora aquí, a punto casi de partir, una promesa quiero hacerles, que siempre los amaré. Y ahora aquí, solo te pido corazón, cuida mucho nuestro amor, porque pronto volveré. Es que tu amor me da fuerza en el alma, me llena de calma para continuar, porque la vida se hace más dura estando tan lejos de nuestro hogar. Es que tu amor me da fuerza en el alma para hacerte ver que un día volveré. Y yo te juro, amor de mi vida, que cuando regrese no los dejaré, no los dejaré. Nuestro amor, porque pronto volveré. Y es que tu amor me da fuerza en el alma, me llena de calma para continuar, porque la vida se hace más dura estando tan lejos de nuestro hogar. Y es que tu amor me da fuerza en el alma para hacerte ver que un día volveré. Y yo te juro, amor de mi vida, que cuando regrese no los dejaré, no los dejaré. De calma para continuar, porque la vida se hace más dura estando tan lejos de nuestro hogar. Y es que tu amor me da fuerza en el alma para hacerte ver que un día volveré. Y yo te juro, amor de mi vida, que cuando regrese no lo